de dialéctica erística que se llama 38 formas de tener razón. Recomiendo tenerlo en la mesa de luz. Estamos aquí en lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Esto es Radio Universidad. 12 del mediodía. ¿Otra vez? Las 12. ¿Otra vez? Las 12. Peor. Esto es Radio Universidad. Ah, bien. 12 del mediodía. ¿Otra vez? Las 12. Ay, qué suerte. Muy bien. Buah, malísimo, sí. Hey, soy Soleno de la radio. Sí, a vos te hablo, dale, no te hagas interesante porque ahora estás escuchando un programa de ciencia, ¿eh? ¿Te acordás que mañana tenemos una cita vos y yo? No, una cita romántica, no, ¿eh? ¿Por qué me tomaste? Pensás que estoy levante yo. Te hablo de la cita que tenemos mañana el domingo 10 de octubre, eso de las 10:30 de la noche en Berlín, ahí pasa que ya va a las 11:28, porque ahí voy a hacer mi radio en vivo, con músico invitado y todo. Y acordate que después para tuya, porque te da el lunes feriado largo, acá no viene a laburar nadie, ¿eh? Ni yo vengo a laburar el lunes, con eso te digo todo. Ah, y la entrada de una ganga, 10 pesitos, ¿eh? Después no digas que no te avisé, ¿eh? radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo.